Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Una madre inventó el perdón. ¿Por qué tú y padre no tienen la huella umbilical, el ombligo, como tenemos Abel y yo? Le dijo Caín a Eva. Eva, sorprendida, miró a la serpiente que reptaba por el árbol. El animal, con su lengua bífida, susurró algo al oído de Eva, quien al punto se encendió de rubor. Se había inventado la vergüenza. Luego, sin atreverse a alzar la mirada, se dirigió a Caín y le comunicó al pie de la letra aquello que la serpiente le había dicho. Esa noche, Caín inventó los celos. Reprimiendo su furia contra Adán, fue en busca de Abel y le dio muerte con una quijada de burro. «¿Pero qué burro eres?», le dijo Eva a Caín. Pero luego guardó silencio. Caín supo que su madre estaba inventando el perdón. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!